La vez pasada estuvimos examinando el comportamiento de un amplificador sencillo, ¿no? Formado por un único transistor y por una resistencia conectada con el drenador. Vimos prácticamente que esta es la forma más sencilla de implementar un amplificador de tensión, ya que por defecto el transistor MOS es un amplificador de transconductancia, es decir, un circuito que genera en la salida una corriente que es proporcional a una tensión de control en entrada, ¿no? En el caso del transistor MOS, la corriente del drenador es proporcional a la diferencia de potencial VGS aplicada entre puerta y surtidor del transistor. Y estuvimos examinando la función de transferencia de este amplificador, es decir, hemos dicho, vamos a coger la salida en el drenador y vamos a ver la relación entre VDS, por lo tanto la diferencia de potencial entre drenador y tierra, porque en este caso el surtidor está conectado a tierra, y la entrada VGS, ¿no? Y vimos prácticamente que mi amplificador tiene un comportamiento inversor, es decir, cuando la VGS de entrada es pequeña, la salida es grande, y cuando la VGS de entrada es grande, la salida es pequeña, ¿no? Por lo tanto, es un amplificador inversor. La tensión de salida es la tensión de entrada amplificada e invertida de fase. Vimos también prácticamente que a mí me interesa que mi amplificador funcione en la región de saturación, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta región el comportamiento es aproximadamente lineal y la ganancia es la pendiente de esta curva, ¿no? Por lo tanto, cuanto más abrupta es la pendiente de la función de transferencia en la región de saturación, más elevada es la ganancia del amplificador. Del amplificador. También hallamos el límite en entrada, por lo tanto la dinámica de entrada, para la cual el amplificador se comporta linealmente, ¿no? Vimos prácticamente que cuando la tensión de entrada está entre VTN y VX, yo puedo garantizar que mi transistor esté en saturación y por lo tanto tenga un comportamiento lineal. Entonces vamos a ver cómo hacer funcionar el MOSFET como amplificador, ¿no? Prácticamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para el diodo, ¿no? Prácticamente, cuando hemos estudiado el comportamiento del diodo para pequeña señal, ¿qué hemos dicho, ¿no? Hemos aplicado prácticamente en entrada, entre el ánodo y el cátodo de mi diodo, una tensión instantánea que era la suma de dos contribuciones, ¿no? Una tensión DC que sirve para polarizar el diodo, y una tensión de señal, ¿no? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Prácticamente lo que vamos a aplicar es entre puerta y surtidor una tensión instantánea que es la suma de dos contribuciones, ¿no? Una VGS grande, que es una tensión continua, y una VGS pequeña, que es mi señal. La resistencia RD, juntamente con la VGS grande, polariza el transistor, ¿no? Por lo tanto, fija las tensiones entre puerta y surtidor, drenador y surtidor, y la corriente de polarización, ¿no? Por lo tanto, estos son esta tensión y esta resistencia fijan lo que son los parámetros DC de mi amplificador. Entonces ahora, ¿qué pasa si a mi tensión DC entre puerta y surtidor voy a aplicar una pequeña señal, ¿no? Prácticamente mi amplificador generará en la salida una tensión VDS amplificada, ¿no? Los parámetros DC, en este caso la VGS grande y la VDS grande, fijan en la función de transferencia un punto de funcionamiento Q. La tensión VGS tiene que, pequeña, la, mi señal tiene que ser lo suficientemente pequeño para que este punto de polarización Q se desplace a lo largo de la recta tangente en el punto de funcionamiento Q a mi función de transferencia. Entonces, si puedo garantizar esto, mi amplificador se comportará linealmente, a pesar de que el transistor, hemos visto, es un dispositivo fuertemente no lineal. Entonces, como podéis ver, la amplificación en la salida, por lo tanto la VDS, será tanto más grande cuanto más abrupta es la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Seguimos. Vamos, por lo tanto, a ver cuáles son los límites de funcionamiento del MOSFET como amplificador, ¿no? Sobre todo, cuál es la máxima ganancia que puedo alcanzar con este circuito. Entonces, si, como os he dicho, la tensión VGS pequeña, ¿no?, es una señal suficientemente pequeña, mi tensión VDS pequeña, mi señal en la salida, es directamente proporcional a la señal en entrada. ¿De acuerdo? Y la ganancia de tensión AV, como os he dicho, es la pendiente de la característica en el punto de polarización Q, ¿no? Por lo tanto, prácticamente por definición, mi ganancia es la derivada de la VDS respecto a la señal de entrada, ¿no?, calculada, obviamente, en el punto de polarización. Por lo tanto, cuando VGS es igual a VGS grande. Entonces, aquí, ¿qué me acuerdo, ¿no?, que cuánto vale, volviendo al circuito anterior, ¿no?, ¿cuánto vale mi VDS? VDS será igual prácticamente a un VDD menos RD por ID, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que si sustituyo la ecuación de la corriente en saturación, porque os he dicho que en esta zona el MOSFET opera en saturación, que tendré que VDS será igual a VDD menos RD por la expresión de la corriente en saturación, que es un medio KN W partido L VGS menos VT al cuadrado. ¿De acuerdo? Os recuerdo que, perdón, esto es KN primo. Os recuerdo que puedo indicar el producto entre la transconductancia de proceso KN primo y la relación de aspecto W partido L del transistor como mi parámetro de transconductancia K sub N, ¿no? Por lo tanto, puedo expresar esta relación de forma más compacta de la siguiente manera, ¿no? Como VDS, tensión de salida, igual a VDD menos RD K sub N VGS menos VT al cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora lo que hago es aplicar la definición, ¿no? Por lo tanto, para calcular la ganancia tengo que derivar la expresión de VDS respecto a la VGS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tengo? Que mi DVDS respecto a la derivada respecto a la VGS, ¿qué será? VDD, tensión de alimentación, es una constante, por tanto su derivada será cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, ¿qué tendré? Tendré dos veces por un medio por RD K sub N VGS menos VT. Dos y dos se simplifica, por lo tanto tengo este término que veo aquí, ¿no? Mi ganancia, ¿de qué depende? Del parámetro de transconductancia K sub N, de la resistencia de carga RD y de VGS menos VTN, por lo tanto de la tensión de overdrive. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Obviamente, pues a mí me gustaría tener una expresión de la ganancia que no dependa explícitamente de parámetros de proceso como K sub n, ¿no? Porque K sub n depende de Kn', que es un parámetro de la tecnología y que me lo proporciona el fabricante. Por lo tanto, yo no lo puedo tocar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular la ganancia basándome solo sobre magnitudes que yo diseñador puedo modificar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? No quiero de alguna forma sacarme fuera mi K sub n. Me acuerdo que la corriente DC que pasa por un MOSFET en saturación, por definición es un medio Kn VGS menos VT al cuadrado, donde VGS menos VT por definición es la tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, es un medio Kn tensión de overdrive al cuadrado. ¿De acuerdo hasta aquí? Pues yo quiero despegar este término, bueno, perdón, más que despegar, encontrar una expresión alternativa por el término Kn por tensión de overdrive, que está aquí en la ganancia, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta ecuación veo que Kn overdrive, ¿a qué es igual? A dos veces la corriente de polarización ID dividido el overdrive. ¿Claro? Entonces, sustituyo este término en la expresión anterior y veo que la ganancia ¿de qué depende? De la resistencia de carga, de la corriente de polarización y de la mitad de la tensión de overdrive. Entonces, si yo quiero ganar mucho, ¿cuáles son los parámetros que tengo que tocar? La corriente de polarización, ¿vale? Puedo hacer que mi transistor funcione con una corriente muy elevada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de esta elección? ¿Vale? Que si tengo limitaciones de consumos de potencia, no me va bien, ¿de acuerdo? Puedo tocar RD, la resistencia de carga, esta es otra opción. ¿De acuerdo? Tampoco me conviene tocar RD. ¿Por qué? Por dos motivos, ¿no? Cuando veremos más adelante que el comportamiento en frecuencia del amplificador depende de la resistencia de carga, ¿no? Y por lo tanto, y veremos que es tanto peor cuanto más elevada es la resistencia. Por lo tanto, el ancho de banda de mi amplificador disminuirá si RD es demasiado grande. No solo, pero si aumento RD, fijaos, ¿qué pasa? Si aumento RD, aumentará la caída de tensión sobre esta resistencia, ¿no? Por lo tanto, limitaré la parte superior de la dinámica de mi señal de salida, ¿no? Y entonces, tampoco es una opción viable. Entonces, fijaos, ¿qué me conviene tocar para que mi amplificador gane mucho? La tensión de overdrive, ¿no? Y quiero, por lo tanto, que mi amplificador funcione con un overdrive más pequeño posible. Es decir, que funcione con una tensión VGS que sea lo más cercana posible a la tensión de umbral del transistor. ¿De acuerdo? Valores típicos de tensión de overdrive van entre 0,1 o 0,3 voltios. ¿De acuerdo? 0,1 o 0,3, a veces 0,4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es la máxima ganancia, ¿vale? Que calculo en módulo. Os recuerdo que mi amplificador es inversor, ¿vale? La máxima ganancia depende de la máxima caída sobre la resistencia RD. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la máxima caída sobre RD? Pues la caída sobre RD, obviamente, teórica, no puede exceder la tensión de alimentación VDD. Por lo tanto, la máxima ganancia que puede alcanzar el amplificador es VDD dividido la tensión de overdrive dividido 2. ¿Claro? También, como en el caso del diodo, podemos estudiar gráficamente el comportamiento de mi amplificador, ¿no? Hallando el punto de funcionamiento como la intersección entre las características, las curvas características del transistor y la línea de carga. Obviamente, también en este caso, como en el caso del diodo, os recuerdo que este método no es utilizado, ¿vale? Es muy poco efectivo, ¿de acuerdo? Es preferible realizar cálculos, ¿vale? Para determinar el punto de funcionamiento. Entonces, aquí, bueno, cuando hacemos una intersección entre la línea de carga y las curvas, podemos identificar una serie de puntos de funcionamiento característicos, ¿no? Os recuerdo que la línea de carga la puedo calcular aplicando la ley de Ohm en la malla de salida de mi amplificador, ¿no? Para calcular la corriente ID, ¿de acuerdo? Si voy aquí a mi circuito, ¿cuánto valdrá la corriente ID? Será VDD menos VDS partido RD, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación de una recta, una recta que, en que ID es función de la VDS, ¿de acuerdo? Es esta, ¿vale? Aquí tenemos un término constante más un término que depende de la VDS del transistor, ¿vale? Esta es una ecuación de una recta. Entonces, fijaos qué pasa cuando, por ejemplo, VDS es muy grande, por ejemplo, cuando llega a VDD. Si VDS es igual a VDD, ¿qué pasa? Que mi corriente es cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi transistor está en región de corte y trabaja en este punto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si la VDS disminuye, ¿no? Prácticamente mi punto de funcionamiento se desplazará a lo largo de la recta y llegará a un punto en que mi punto de funcionamiento se colocará aquí en B, ¿de acuerdo? Entonces este punto B es el límite entre la región de funcionamiento lineal o ohmica del transistor y la región de saturación, ¿de acuerdo? Obviamente, si sigo disminuyendo mi VDS, si por lo tanto VDS es mucho más pequeña de la VDS de saturación, pues me desplazo en el punto C. ¿De acuerdo? En este caso estoy en región de linealidad profunda, ¿no? En este caso, mi transistor MOS sigue aproximadamente la ley de Ohm y se comporta como una resistencia. ¿De acuerdo? Teóricamente, si VDS es igual a cero, ¿qué pasa? Tengo la máxima corriente que es igual a VDD partido RD, ¿no? Y por lo tanto, estoy aquí. Tensión nula y corriente máxima. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? VDS es igual a cero, esto desaparece. ¿Vale? Por lo tanto, teóricamente, si VDS fuera igual a cero, cosa que no se puede obtener en la práctica, pues mi transistor, en este caso, se comportaría prácticamente como un cortocircuito, ¿no? Como un interruptor ideal. ¿De acuerdo? Cerrado, obviamente. ¿De acuerdo? Resistencia nula y corriente máxima. Entonces, obviamente, si quiero hacer funcionar el transistor como amplificador, necesito polarizarlo en un punto Q que se halla entre el punto A y el punto B. ¿Vale? Esto me garantiza que el transistor se mantenga en la región lineal, incluso por variaciones de la VGS. ¿De acuerdo? Variaciones de la VGS harán que el punto Q se desplace más arriba o más abajo en esta recta. Por lo tanto, circuitos analógicos, el transistor está polarizado en región de saturación. Si queremos hacer funcionar el transistor como un interruptor, por lo tanto en circuitos digitales, tenemos que hacer que el punto de funcionamiento cambie entre los puntos A y C, ¿vale? Interruptor interruptor cerrado, abierto y C interruptor cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿cómo tenemos que escoger el punto de polarización, ¿no? Obviamente, en este caso, en este circuito en particular que estamos considerando, la pendiente de la recta dependerá de esta resistencia RD. Por lo tanto, aumentando o disminuyendo esta recta, haré que la pendiente disminuye o aumente, ¿de acuerdo? Determinando en las características un nuevo punto de polarización por una VGS dada. Entonces, obviamente, a mí me interesa que variaciones de la VGS hagan que el circuito, que el transistor permanezca saturado, ¿no? Por lo tanto, si RD, por ejemplo, es demasiado grande, ¿qué pasa? Que nos desplazamos hacia el punto Q1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué pasa en este caso? Tenemos limitaciones de dinámica de salida, ¿no? Puede que prácticamente los picos positivos de mi señal en la salida resulten recortados. Si por otro lado disminuimos R demasiado, nos desplazamos hacia el punto Q2, ¿no? Por lo tanto, nos acercamos a la región de funcionamiento lineal del transistor. Y esto tiene como efecto un recorte de la dinámica de inferior, ¿vale? Por lo tanto, de los picos negativos de mi señal. ¿Todo claro hasta ahora? Entonces, esto es... lo básico sobre amplificadores. Vamos en continua, ¿vale? Vamos ahora a analizar el comportamiento de un transistor MOS para pequeña señal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos centraremos en modelar el funcionamiento del transistor para pequeña señal. Vimos la vez pasada, construimos un modelo DC del transistor, y ahora pues lo que queremos es construir un modelo AC para pequeña señal que tenemos que utilizar en los cálculos, ¿no? Para poder caracterizar los amplificadores que estudiaremos para pequeña señal. Y luego estudiaremos las etapas amplificadoras básicas, ¿vale? Veremos cómo polarizar de forma efectiva los amplificadores MOS, por lo tanto, fijar un punto de funcionamiento estable, y nos centraremos sobre el diseño de amplificadores MOS discretos, es decir, realizados con elementos discretos, ¿no? Transistores discretos y resistencias discretas, ¿no? Veremos más adelante que un circuito integrado tiene un comportamiento ligeramente distinto respecto a un circuito implementado con elementos discretos. Y luego nos centraremos finalmente en otro fenómeno, en otra no idealidad muy importante del transistor MOS, ¿no? Que es el efecto cuerpo o body effect, ¿no? Y veremos cómo este efecto modifica las prestaciones de un amplificador. Volvamos a nuestro amplificador básico, ¿no? Formado por un único transistor y una resistencia de carga, ¿no? Hemos visto prácticamente que la corriente DC y D se puede calcular de esta forma, ¿no? Por lo tanto, depende del parámetro de transconductancia K sub N y de la tensión de overdrive al cuadrado. Obviamente, para garantizar que el transistor esté saturado y que por lo tanto esta sea la corriente DC que circula, pues la VDS, por lo tanto la tensión DC entre tenedor y surtidor, no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que ser mayor de la tensión de overdrive a la que funciona el transistor. Entonces ahora suponemos que vamos a aplicar a la entrada de este amplificador una tensión instantánea que es la suma de dos contribuciones. Una tensión DC VGS grande y una pequeña señal VGS. Por lo tanto, la expresión de la corriente instantánea, no de la corriente DC, de la corriente instantánea, será un medio KN VGS grande más VGS pequeño menos VTN al cuadrado. Si vamos a expandir el cuadrado de este término entre paréntesis, ¿qué tenemos? ¿No? Fijaos, tenemos un término que depende de VGS menos VT al cuadrado. Y es constante. Entonces, fijaos, si os fijáis, este primer término es simplemente igual a mi corriente DC y D grande. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un término que depende linealmente de mi pequeña señal, ¿no? De VGS, que es KN VGS grande menos VTN. Y por fin un término cuadrático función de VGS, un medio KN VGS al cuadrado. Entonces aquí vemos que prácticamente el comportamiento de mi transistor no es exactamente lineal, ¿no? Porque existe aquí un término de distorsión cuadrática, ¿no? Sin embargo, si VGS es suficientemente pequeña, el cuadrado de una tensión pequeña es despreciable, ¿no? Por lo tanto, podemos asumir que en primera aproximación mi transistor tenga un comportamiento aproximadamente lineal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto pequeña tiene que ser la VGS, ¿no? Con esto, con decir que VGS tiene que ser pequeña, no es suficiente, ¿no? Tengo que ver cuáles son los márgenes de correcto funcionamiento de mi amplificador. Entonces, obviamente, este término cuadrático es despreciable si es mucho menor que el término lineal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, impongo que un medio KN VGS al cuadrado sea mucho menor que KN VGS menos VTN al cuadrado. Resolviendo esta disecuación, que tengo que VGS tiene que ser mucho menor que dos veces VGS menos VTN, por lo tanto dos veces el overdrive. Y aquí tenemos mi límite de funcionamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi amplificador tiene un comportamiento lineal, por lo tanto este término es despreciable cuando la señal que quiero amplificar es mucho menor que dos veces el overdrive a la que funciona el transistor. ¿De acuerdo? Si por ejemplo mi transistor funciona con un overdrive de 0,2 voltios, mi señal VGS tiene que ser mucho menor que 0,4 voltios, ¿vale? Para que se considere mucho menor, pues tiene que ser una década más pequeña, ¿vale? Por lo menos, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser 0,04 voltios como mucho, o 40 milivoltios, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí tenemos el orden de magnitud de las señales que tiene que amplificar mi amplificador. Son del orden de decena de milivoltios, ¿de acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Seguimos. Entonces vamos a considerar ahora la corriente ID en función de la VGS, ¿no? Vimos prácticamente que para mi transistor hay una dependencia cuadrática entre la ID y la VGS, ¿no? Siempre que utilice un transistor de canal largo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto prácticamente que mi corriente instantánea ID es igual a la suma de dos contribuciones, una corriente DC de polarización ID grande y una corriente de pequeña señal ID pequeña, ¿no? Donde ID si VGS es una señal suficientemente pequeña, tiene una dependencia lineal de VGS, ¿no? Por tanto, ID es igual a KN VGS menos VTN VGS, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir ahora un parámetro muy importante de mi transistor, que es su transconductancia, ¿no? Hemos hablado hasta ahora en general de transconductancia, y de hecho hemos dicho que mi transistor MOS se comporta como un amplificador de transconductancia, pero no he dado hasta ahora una definición de transconductancia. Pues vamos a darla ahora, ¿no? Mi transconductancia de pequeña señal GM pequeño es, por definición, la derivada de mi corriente instantánea respecto a la VGS, ¿no? Tensión entre puerta y surtidor, ¿no? Calculada en el punto de polarización. Por lo tanto, es igual a ID dividido VGS. Entonces, esto me lleva a una transconductancia que es igual a Kn por la tensión de overdrive. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que la transconductancia representa la ganancia en corriente de mi amplificador. Entonces esta expresión que me dice, ¿no? Me dice teóricamente que la bueno, es engañosa, ¿no? Porque me dice que la transconductancia es prácticamente proporcional al overdrive, ¿no? Es decir, cuanto más grande es el overdrive, más pequeña la transconductancia, ¿de acuerdo? Más grande la transconductancia, perdón. Cuando más grande el overdrive, más grande es la transconductancia, ¿vale? Pero relación nos engaña, ¿no? Porque es engañosa, porque aquí también hay este término Kn. Entonces vamos a proceder como en el caso anterior, cuando vimos cuál es la máxima ganancia de C del amplificador, y vamos a encontrar una expresión alternativa para la transconductancia del transistor, en que vamos a eliminar este término de proceso que es K sub n. Entonces os recuerdo que K sub n es igual a Kn primo por W partido L. Entonces, ¿cómo podemos razonar en este caso? Entonces, fijaos, de acuerdo que mi corriente ID en polarización, ¿a qué es igual? Es igual a un medio Kn' W partido L por VGS menos VT al cuadrado. ¿De acuerdo? Donde VGS menos VT al cuadrado es el cuadrado de la tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es calcularme el overdrive en función de qué, de la corriente de polarización, de la transconductancia de procesos y de la dimensión del transistor, ¿no? Por lo tanto, VGS menos VT, ¿a qué es igual? A 2 ID dividido Kn primo W partido L raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo aquí dentro y ¿qué tengo? Tengo prácticamente que Gm a que es igual, ¿no? Es igual a Kn' W partido L por raíz cuadrada de 2 y de Kn' por W partido L, ¿vale? Me llevo este término dentro de la raíz cuadrada y obtengo esta nueva expresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, veo prácticamente que mi transconductancia es igual a 2 W partido L Kn primo por por ID. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí veo que mi transconductancia depende de la corriente de polarización, de las dimensiones del transistor y también de la transconductancia de proceso, ¿no? Pero puedo también expresar esta expresión de otra forma alternativa, ¿no? Prácticamente recordando la definición de transconductancia, puedo llegar fácilmente a demostrar que, bueno, las definiciones anteriores de transconductancia, puedo llegar a demostrar que, pues, esta Gm es igual a 2 ID dividido la tensión de overdrive. Y, entonces, ¿qué me dice esta expresión? ¿Vale? Pues, Pues esto ya es coherente con lo que encontré antes, ¿no? Si, si nos acordamos, si nos acordamos del resultado que obtuvimos en el caso de la ganancia de C, vimos prácticamente que la ganancia de C dependía de la tensión de alimentación y de la, del overdrive, y que era tanto más grande cuando era más pequeño el overdrive. Y entonces aquí llegamos exactamente al mismo resultado, ¿no? Que la transconductancia, lo que me dará la ganancia de corriente de mi amplificador, es tanto más grande cuando más pequeño es el overdrive, y tanto más grande es la corriente de polarización, ¿vale? Por lo tanto, obtenemos unos resultados perfectamente coherentes con los que hemos encontrado para el transistor en DC. Entonces, sí, considero pues la expresión de la transconductancia, Gm igual a Kn por tensión de overdrive, de acuerdo, puedo expresar ID como Gm por VGS. Por lo tanto, mi corriente de pequeña señal ID es igual aproximadamente a Gm VGS, cuando VGS es lo suficientemente pequeña. Entonces, por lo tanto, pues, ¿cómo se comporta mi transistor como amplificador, ¿no? En este caso, la tensión instantánea de salida VDS para mi circuito amplificador será VDD menos la caída sobre la resistencia de carga RD, ¿no? Por lo tanto, será VDD menos RD por ID. Sustituyendo la definición de ID, es decir, recordando que la corriente instantánea es igual a la corriente de polarización ID grande más la corriente de señal ID pequeña, ¿qué tengo? Tengo que la tensión de salida será VDD menos RD ID grande menos RD ID, ¿no? Por lo tanto, será un término que depende de del funcionamiento en continua, por lo tanto, de la polarización, y un término que depende de la señal. Este primer término es la VDS grande, ¿no? Por lo tanto, la tensión continua en la salida de mi transistor. ¿De acuerdo? Volvamos aquí. Será, por lo tanto, la VDS grande, la tensión continua en este punto, no la señal. ¿De acuerdo? Será la VDD menos RD por ID grande. ¿De acuerdo? Menos otro término que prácticamente depende de la corriente de señal y que representa mi VDS pequeño, por lo tanto mi señal en la salida. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la salida tendré una señal que oscilará alrededor de un valor DC que depende de los parámetros de polarización de mi transistor. Y obviamente, recordando la definición de corriente ID, de corriente de señal, es decir, recordando que ID es Gm por VGS, y sustituyendo, pues, ¿qué tengo? Pues tengo la relación entre la señal de salida y la señal de entrada VGS pequeño. Por lo tanto, puedo calcular la ganancia de tensión para pequeña señal, que es VDS pequeño dividido VGS, por lo tanto es menos GmRD. ¿De qué depende, por lo tanto, la ganancia de pequeña señal de mi circuito? Depende de la transconductancia del transistor y de la resistencia de carga. ¿De acuerdo? Y es negativa, por lo tanto, mi amplificador es inversor. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos prácticamente que mi tensión de entrada, que asumo una onda triangular, es prácticamente una señal que tiene valor medio VGS grande, ¿no? Por lo tanto, mi señal oscilará alrededor de esta tensión de esta tensión DC, de polarización de la puerta del transistor, y tendrá una amplitud pico pico de V voltios, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale, cuánto tiene que ser la tensión de pico de esta señal, ¿no? El pico V medio tiene que ser mucho menor que dos veces el overdrive al que funciona el transistor. ¿Qué pasa por la salida, ¿no? Que tendré prácticamente una onda triangular invertida. Fijaos, un pico negativo en entrada, tendré un pico positivo en la salida. ¿De acuerdo? ¿Cuál será, la tensión pico-pico de la señal de salida, ¿no? Pues será GMRD, esto depende de la ganancia, ¿vale? Y como podéis ver, esta onda triangular oscila alrededor de una componente continua VDS grande, ¿no? Que es el valor medio de la señal de salida. ¿Cuáles son los límites, ¿no? De la dinámica de salida de mi amplificador, ¿no? El límite superior VDS max es menor o igual a la tensión de alimentación. ¿De acuerdo? Será, en general, la tensión de alimentación menos la caída de tensión sobre la resistencia RD. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el límite inferior? No, fijaos, mi señal en la salida nunca alcanza el cero, ¿vale? En la salida siempre tendré una tensión distinta de cero e igual a la VDS, a la VDS mínima, ¿no? Que es prácticamente una tensión mayor o igual a la tensión de overdrive a la que funciona el transistor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, y con esto acabo, por lo tanto, cuáles son mis modelos para pequeña señal. Vale, fijaos, aquí tengo los dos modelos más utilizados para el transistor en pequeña señal. Tenemos un modelo que se conoce como modelo pi híbrido, y otro modelo que se conoce como modelo de T. Esos dos modelos son exactamente equivalentes, ¿vale? Cuando queremos estudiar el comportamiento en AC de un circuito, podemos utilizar de forma indiferente o este modelo o este otro modelo. Sin embargo, ¿cuándo es preferible utilizar un modelo de T? Veremos que este tipo de modelo es preferible utilizarlo en circuitos, en amplificadores con degeneración resistiva de surtidor. Es decir, en circuitos donde el surtidor del transistor no está conectado directamente a tierra, sino a una resistencia de degeneración RS. ¿De acuerdo? En este caso, cuando tenemos circuitos con esta topología, conviene utilizar este modelo. Entonces, fijaos, una ventaja de estos modelos es que tenemos ya una información muy importante, que es la resistencia que vemos mirando en el surtidor del transistor, ¿no? Este modelo me dice que mirando en el surtidor del transistor veo una resistencia que es 1 partido GM, es decir, 1 partido la transconductancia de mi transistor. Obviamente, esta información es implícita en este circuito, ¿no? Si yo utilizo un modelo de tipo pi y aplico un generador de prueba en el surtidor y calculo la resistencia que veo desde el surtidor, obtendré 1 partido GM. Estos dos modelos son equivalentes, solo que esta información aquí en este modelo está expresada de forma explícita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros de pequeña señal que caracterizan el transistor, ¿no? La transconductancia GM y la resistencia de salida RO. Y la cosa interesante es que, como hemos visto, estos parámetros de pequeña señal dependen de la polarización, ¿vale? Dependen de la corriente ID y del overdrive, ¿no? Entonces hemos visto que RO es igual a 1 partido lambda ID. ¿De acuerdo? Y hemos visto que la transconductancia es igual a 2 ID partido la tensión de overdrive. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los parámetros de pequeña señal, por lo tanto, los parámetros que tenemos que sustituir en estos modelos para hacer los cálculos, dependen de la polarización del transistor. Y en este sentido, la polarización es fundamental, ¿no? Porque determinará las prestaciones de mi amplificador, de cuánto bueno será mi amplificador. ¿De acuerdo? ¿Todo claro?